Halo Flow 28. Este amor se convierte en una farsa. Decimos siempre estar bien, pero cuando estás a mi lado te noto rara. Dime qué te pasa, porque en las noches no me toca. ¿Eres alérgica a mí o existe otro en tu vida? ¿Por qué callas y no respondes? No hagas esto más difícil. Solo tú tienes la cura que le pone a esta situación dura un punto final. ¿Por qué callas y no respondes? ¿Por qué haces esto más difícil? Solo tú tienes la cura que le pone a esta relación dura un punto final. Ya no finjas más, confiésamelo, baby. Sé que otro hombre te ha enamorado, dímelo ahora y yo me iré. Ya no finjas más, confiésamelo, baby. Sé que otro hombre te ha enamorado, dímelo ahora. Dime si te han robado el corazoncito. Dime si esta guerra ya la he perdido.